mucho, mucho como a nadie. Yo te entregué mi corazón, te fuiste de mi lado por cobarde, y hoy te pones al mercado del amor. Mujeres como tú no valen nada, se encuentran al voltear de un callejón. Eres flor nacida en el barro blando y sucio de fango está tu corazón. Eres ingrata mujer, burlaste mi corazón por tu falso proceder. Ahora me entrego al licor. Eres ingrata mujer, burlas de mi corazón por tu falso proceder. Ahora me entrego al licor. Sombra de la que fue mi amor. Malvada tú estás entre los tuyos, del fango donde está nunca saldrás. Ay, no quiero acordarme de tu amor, porque tu recuerdo me hace llorar. Eres ingrata mujer, burlaste mi corazón licor. Eres ingrata mujer, burlaste mi corazón por tu falso proceder.